con una reflexión acerca del sujeto de la educación. ¿Han visto que ustedes que ahora se habla mucho del sujeto de la educación? Se trata de evitar la palabra de que el sujeto de la educación es una persona, porque el término persona proviene de la filosofía cristiana. Es muy antiguo. En los primeros siglos de la Iglesia, cuando se discutía sobre el dogma de la Santísima Trinidad, sobre el dogma de la encarnación de Jesucristo, se hablaba ya de qué es esto de ser persona. Porque admitir el término persona significa también admitir que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Significa admitir que tenemos un alma espiritual dada por Dios. Y sabemos que muchos de nuestros colegas tienen una visión más inmanentista, más naturalista de la educación y del sujeto de la educación. Hace poco envié a un colega, profesor de la UBA de Buenos Aires, unos libros de política educativa que usamos en la facultad. Y yo pongo ahí que el sujeto de la educación es el hombre que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Era todo un libro. Lo único que me contestó un mail diciendo: ¿todavía habla de imagen y semejanza de Dios? Y después nos dicen fundamentalistas a nosotros. Nos dicen dogmáticos. Bueno, entonces me invitaba a que fuera a la UBA y que me expusiera frente a un grupo de estudiantes y de él a defender esta postura. Se imagina que con esa actitud ni me molesté en contestar, porque evidentemente no era una actitud de diálogo para aprender, era una actitud para confrontar y nada más. Hemos perdido esa capacidad los intelectuales de esto que decía el padre recién, de buscar la verdad, de dialogar para buscar la verdad, sobre todo en este tipo de cuestiones que sabemos que son difíciles, que son abstractas y que nos cuesta a veces conocer. Bueno, el sujeto de la educación es una persona. ¿Y de dónde viene la dignidad fundamental a este sujeto? Precisamente del hecho de ser persona y de ser hecho a imagen y semejanza de Dios. En el documento de Puebla de la Conferencia Latinoamericana de los Obispos hay un capítulo que habla de las visiones inadecuadas que acerca del hombre se dan o se han difundido en nuestros países latinoamericanos. Se menciona expresamente una visión determinista que niega la libertad de la persona y que somete el desarrollo de la vida humana a una serie de acontecimientos y de fuerzas que el hombre no puede cambiar ni dominar. Y pone como ejemplo también de eso, fíjense, o como consecuencia de eso, la injusticia social que se observa en la mayoría de los países latinoamericanos y las desigualdades a veces profundas que existen entre nosotros. Como si eso fuera algo que nos es viene, que nos es dado y que uno tuvo desde el nacimiento un cierto destino y el otro otro, y que nada podemos hacer para cambiar. También se mencionan algunas visiones que reducen al hombre a su dimensión psicológica y tratan de explicarlo desde el psicoanálisis freudiano o desde el conductismo, también poniendo límites a la libertad, porque la libertad, desde este concepto de persona, es una facultad espiritual del alma humana que proviene de la voluntad y nos da esta capacidad de querer o no querer, de decidir una cosa u otra, es cierto, con la influencia de nuestra historia, de nuestros impulsos, de nuestras circunstancias, pero nunca determinado por esas cosas. Siempre el hombre tiene la posibilidad de trascender sus circunstancias históricas y sociales. Y en eso nosotros tenemos una tarea muy importante. Es lamentable el juicio que hacen muchos de nuestros colegas cuando van a escuelas marginales o de lugares en situación de vulnerabilidad y dicen: ¿para qué le voy a enseñar si este nunca va a salir de la vida? ¿Qué sabe? ¿Qué habrá sido de la maestra de Maradona o de la maestra de Tevez cuando les enseñaban en las escuelas de la villa? ¿Qué habrá quedado de ella en esos chicos y en muchos otros que tuvieron otras historias de vida y que progresaron hacia otros caminos, incluso internacionales? Nunca sabemos qué va a pasar con la vida de nuestros alumnos. Por eso siempre tenemos que sembrar lo mejor que podamos. De esas visiones inadecuadas y reduccionistas, entre las cuales también está la economicista, que considera al hombre solo como un productor y consumidor de bienes, tanto en el colectivismo marxista como en el individualismo capitalista, o la visión cientista, que también lo reduce al hombre desde el punto de vista puramente naturalista, cosa que no pasó en nuestro congreso pedagógico. Fíjense, cuando Alfonsín convocó el congreso pedagógico, se habló del sujeto de la educación y se dijo del hombre unidad biopsicosocial espiritual. Después algunos textos sacaron lo de espiritual, se quedaron con la unidad biopsicosocial, pero en el texto original figura también lo espiritual. Y por eso, si ustedes recuerdan, en la ley federal de educación, que fue consecuencia de esos debates del Congreso Pedagógico, hablaba el artículo 6 de la formación integral del sujeto en todas sus dimensiones, incluso la religiosa. Cosa que después también se eliminó de la ley 2606. Estas visiones inadecuadas y reduccionistas dan lugar a distintas teorías pedagógicas, porque la pedagogía como ciencia tiene un objeto que es la educación, y la educación, como ya se ha dicho, consiste en el perfeccionamiento de la persona. Por eso todas las estrategias didácticas, todos los métodos educativos van a estar en función de ese objetivo, de ese modelo antropológico que quiero alcanzar, y que se ha perdido mucho desde que ya no se habla de pedagogía, sino de ciencias de la educación. Porque las ciencias de la educación se quedan con una visión más positivista y pierde la subordinación a la metafísica, que es como nació el tema de la educación en Occidente, allá con Platón, con Aristóteles, que hablaban de educación. Ya en la época moderna aparece esta visión más cientificista, y entonces siempre se recurre a las explicaciones de la psicología y de la sociología, y se deja de lado la antropología, que es lo que nosotros queremos rescatar. Nuestros fundamentos están en la filosofía y en la teología, razón y fe, que era la gran preocupación del Papa Juan Pablo II y del Papa Benedicto. Una de las últimas encíclicas de Juan Pablo II, Fides et Ratio. Fides et Ratio. Que en el hombre creyente es esta síntesis entre las verdades conocidas por la ciencia y las verdades conocidas por la revelación, que no se oponen, sino que se complementan e iluminan la realidad, para que alcancemos una comprensión más acabada de lo que las cosas son. Esas teorías pedagógicas, el pragmatismo, el colectivismo, el biologismo, el cientificismo, todas estas teorías pedagógicas, el positivismo, que tuvo tanta influencia entre nosotros, el positivismo, a fines del siglo XIX, cuando se origina el sistema educativo argentino, ¿qué es lo que se difunde? El positivismo. Por eso la escuela laica, porque la religión ya no es vista como algo que ayuda la fe, algo que ayuda al conocimiento. Y entonces eso queda, como diría desde Kant en adelante, sobre la metafísica no hay ciencia. Entonces, el positivismo, eso queda, la fe como un sentimiento religioso personal y subjetivo, que no tiene por qué enseñarse en la escuela. Y eso estuvo en los orígenes de nuestra escuela argentina, porque fue un movimiento que se difundió a nivel internacional después de la Revolución Francesa, durante todo el siglo XIX, y que en nosotros cobra fuerza y vigencia desde la Escuela Normal de Paraná, con un famoso profesor que vino de Italia, profesor Scalabrini, y que él enseñaba esta visión de la pedagogía positivista. No tanto de don José María Torres, de quien poco se habla. Don José María Torres suplantó al primer director de la Escuela Normal de Paraná, que era uno de estos famosos norteamericanos que trajo Sarmiento. Y que, claro, socialmente, ni él ni su mujer fueron aceptados porque eran protestantes, no hablaban casi español, y entonces no fueron. Por otro lado, los curas le daban con un caño en los sermones en la misa, entonces la gente no los aceptó y estuvo muy poco tiempo. Es más, la mujer del profesor Stern, que era este que vino de Massachusetts, se tuvo que falleció al poco tiempo. Y él se volvió, porque también, entre otras cosas, como siempre nosotros, no le pagaron lo que le prometió. Entonces todo eso concluyó para que Esther dejara la Escuela Normal y asumiera la dirección un profesor del que se habla poco, que fue educado en la Escuela Normal de Madrid bajo los principios de la pedagogía de Pestalozzi, pedagogo suizo famoso, que hablaba de los tres pilares de la educación del carácter, la educación de la inteligencia y la educación física. Y si ustedes se fijan, la ley 1420 repite eso como objetivos de la educación. La educación física, la educación del carácter y la educación de la inteligencia. Pero ahí apareció este famoso tema de la escuela neutra, que en Mendoza se adoptó desde el principio, porque teníamos gobiernos de dirigentes liberales, muchos de ellos masónicos, y porque Argentina se estaba reconstruyendo después del terremoto de 1861. No así en las provincias del noroeste, que fueron más fieles a la tradición hispano-cristiana y que siguieron manteniendo la enseñanza de la religión en las escuelas oficiales. Hasta ahora. Bueno, estas teorías pedagógicas parcialistas sí acentúan una de las dimensiones del sujeto, pero se olvidan o reducen otras dimensiones importantes. Por eso, nosotros rescatamos algo que se dice en el Congreso Pedagógico. La educación consiste en la formación integral del sujeto. Pero esta integralidad incluye todas las dimensiones educables: la física, la estética, la moral, la intelectual y también la religiosa. Es decir, la formación integral atiende a todas las dimensiones educables del hombre. Después también vendrán las vocaciones, las actitudes de cada uno que acentuará un aspecto u otro. Pero eso ya tiene que ver con las condiciones del sujeto. En esto que llamamos educación personalizada, las vocaciones de cada uno, que desde niño van a ir apareciendo. Entonces, el concepto de educación como formación integral nos dice que la educación se orienta por entero a la perfección del hombre, a la actualización de todas sus capacidades naturales, algunas en mayor medida que otras, porque hay un tema ahí de aptitudes, hay un tema también de temperamento, hay un tema de disposiciones y también de las potencias obedienciales. Este es un tema eminentemente teológico. Potencias obedienciales es que el hombre, por ser racional y por tener inteligencia y voluntad, está abierto a la acción misteriosa de Dios. Que esto sí, que no sabemos, porque no es visible ni sensible, cómo actúa la providencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. ¿Hasta dónde llega nuestra voluntad, nuestra decisión de querer o no querer algo, y hasta dónde llega el impulso de la gracia de Dios que nos mueve a querer o no querer algo? Todo eso es un ámbito misterioso que se realiza en cada uno de nosotros como docente, pero también en cada uno de nuestros alumnos. Y vamos entonces a ver en esta noción de persona lo que siempre se nos ha enseñado respecto de la constitución esencial de la naturaleza humana, que tiene un cuerpo evidente, que por eso vamos a la peluquería y hacemos desfiles de modelo, porque tenemos un cuerpo que es parte constitutiva esencial de nuestra naturaleza. Y acá tiene que ver mucho el aporte de la educación física a la educación integral. El importantísimo trabajo de los maestros de educación física, que a veces han estado un poco como separados, porque claro, desarrollan su actividad muchas veces fuera del horario escolar, muchas veces fuera de la infraestructura edilicia, en espacios específicos, y entonces las posibilidades de contacto con sus colegas no son todo lo frecuente que sería deseable. El importante trabajo de los maestros de educación física, no solo respecto a la salud del alumno, a la prevención de las enfermedades, sino también al desarrollo de estas virtudes que tienen que ver con la fortaleza, con la perseverancia, y con la templanza, que moderan los movimientos de la vida afectiva, los impulsos de las emociones y de los sentimientos, sobre los cuales hoy en día muchas veces muchos dicen: soy así, como si eso justificara toda su conducta. Es mi carácter. No, el temperamento se nace, pero el carácter se puede modificar. Y entonces usted tiene que ser capaz de llegar a un cierto dominio racional de sus impulsos afectivos y de sus emociones. Porque usted es una persona, y el obrar propio del hombre no es el pasional ni el sentimental, es el racional. Por eso en el lenguaje popular muchas veces le dicen: nunca digas o algo o hagas algo cuando estás enojado, hasta 10 que se te pase, porque si no después te podés arrepentir. O como decían los filósofos antiguos, los impulsos son más violentos en la etapa de la adolescencia. Pero si un adulto actúa movido por sus impulsos, es un viejo verde. Le falta madurar. Signo de la maduración es precisamente obrar con racionalidad, que eso he visto que tienen una clase enseguida de los psicólogos que le van a decir cómo dominar mejor las emociones, ¿no es cierto, Mariano? Aunque los filósofos antiguos decían sobre los impulsos y las emociones, tenemos un dominio político, no despótico. Por eso existen en el derecho los atenuantes y los agravantes. Obró bajo emoción violenta. No es lo mismo que cuando lo hizo fríamente calculado. Los impulsos, el apasionamiento, el entusiasmo es bueno cuando hacemos las cosas racionalmente, acompañadas por esas emociones. Pero tenemos que educar esos movimientos para que no sean los sentimientos y las emociones las que nos lleven a obrar, sino que sea la inteligencia y la voluntad propia de la vida racional. Educación de la vida afectiva. Y en esto el gran aporte de la educación física. Pero desde la fe también esta valoración del cuerpo, que en algún momento, con una visión un poco maniquea, estuvo dejada de lado o minusvalorada. Habían épocas en que en las escuelas religiosas, que estaban los famosos internados, los pupilos, no podían verse el cuerpo cuando se bañaban. Se bañaban con una especie de camisón y metían el jabón por unos bolsillos que ahí tenía. porque estaba, era una visión muy maniquea, porque era como el cuerpo objeto de pecado y de vicio, con mucho acento en el pecado sexual. Esto viene de lejos, ¿eh? Viene de lejos. No se olviden que San Agustín, tipo inteligente, si lo hay, siglo IV, antes de ser convertido al cristianismo, era maniqueo. Y para los maniqueos, todo lo material, lo que tenía que ver con lo material, era objeto de pecado. Después hay toda una reelaboración de la creación como obra de Dios y del cuerpo humano en este mundo como una de las obras más excelentes de Dios, admirable por su complejidad y signo de la presencia del alma racional. Fíjense en la destreza de una bailarina, de un jugador de fútbol, la destreza, cómo está al servicio de la inteligencia ese cuerpo trabajado. La mano, signo de la inteligencia, todo el aparato del lenguaje para poder manifestar las ideas, signo de la inteligencia. El cuerpo es expresión y manifestación de la racionalidad. Como dice el profesor Caturelli de la Universidad de Córdoba, no tenemos órganos especializados como los animales, los cuernos, las garras, que están orientadas a la satisfacción del instinto de la propia conservación y de la conservación de la especie. Nosotros tenemos las manos, tenemos el mapa genético singular, que está hablando también de la singularidad de la persona, y que está llamado a la resurrección. Resurrección que fue anticipada sacramentalmente en el cristiano por el bautismo. Resurrección que se hará efectiva al final de los tiempos. De ahí la nobleza y la necesidad de la educación física y del desarrollo y el cuidado del cuerpo. Y luego sí, el tema de la inteligencia y el conocimiento intelectual. Desde la antigüedad está la idea de que el hombre no limita su conocimiento a lo que puede saber con los sentidos, porque los sentidos necesitan la presencia material del objeto. Es lo que podemos ver y tocar. y la inteligencia puede traspasar el dato de los sentidos y descubrir detrás de ese objeto singular, material, sensible, puede descubrir la esencia. Y al descubrir la esencia, puede formular una idea que es la representación intelectual de la esencia. Y esto es lo principal del conocimiento humano. Conocimiento sobre lo universal y lo necesario. Por eso decían, la ciencia debe tener conclusiones universales y necesarias que trasciendan la historia y el espacio. Esto hace crisis en la modernidad con las filosofías empiristas, donde dirán, no, solamente puede ser científico aquello que podamos demostrar experimentalmente en el laboratorio. Dejemos de lado las corrientes de la filosofía y de la teología. Dejemos de lado la metafísica. Lo que interesa acá es el método. ¿Cómo aprendo? Y no tanto qué aprendo y qué sé. Un abismo. Pasamos del mito de la caverna de Platón al empirismo de la etapa moderna. Y llegamos a la etapa contemporánea, porque claro, el avance de las herramientas tecnológicas empezó a contradecir conclusiones científicas que tenían certeza, validez universal, seguridad. Y entonces, en la posmodernidad, se habla de la incertidumbre y se nos dice a nosotros, eduquen para la incertidumbre. ¿Qué es lo que es educar para la incertidumbre? Es natural para el hombre, que es un ser inteligente, no estar seguro de nada. ¿Qué es educar para la incertidumbre? ¿Se acuerdan las planificaciones? Contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. De todo ello, ¿qué era lo importante? El procedimental. Que sepa cómo proceder. Porque de lo otro no puede estar seguro de nada. Esta es la situación en la que nos encontramos. Y por eso la perplejidad y la desorientación de muchos de nosotros y de nuestros colegas. Ni qué hablar de los que hacen los diseños curriculares. Bueno, sobre esto hay dos palabras que les quería compartir que nos dijo el obispo Aguer. Ustedes saben que fue presidente del Consejo de Educación Católica. Y él nos habló de esta situación de perplejidad. Lo vamos a ver en un video. abordar ciertas cuestiones.